y los cristianos protestantes hacen películas de la vida de Jesús, de los pasajes del Evangelio, de las historias de la Sagrada Escritura, la Biblia, y haciéndolo no pecan. Sí que pecan si cambian la historia, si velan la verdad de la palabra. Los que sois de Cristo tenéis que uniros al Papa. Esta es la voluntad de Dios, así como lo es que los judíos se unan a la Iglesia de Cristo, la católica, apostólica y romana, como también quiere Dios que todos los gentiles y mundanos, todas las personas del mundo le conozcan y se dejen amar por él. Por eso hay que ir a dar a conocer el Evangelio, para que la fe abra la inteligencia del hombre y viva feliz en la tierra que Dios le da. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.